Estamos en contacto telefónico con el secretario nacional de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Juan José Sisca. Hola, Juan José. Pepe Frutos desde Farco, lo saludo. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día, Juan José. Bueno, ¿cómo toman este fallo de la Corte? Y la verdad que, digamos, en general nos satisface el hecho de que la Corte haya tomado, haya escuchado a la población, porque esto es producto de la movilización de las distintas multisectoriales del país, que nos movimos ya desde principios del mes de abril y conseguimos que a partir de la judicialización y a partir de la movilización, lo que parecía irreductible, lo que es irreductible, la posición del gobierno, de alguna manera se encontró un paliativo en la Corte Suprema de Justicia. En lo particular, en el sector, realmente esto nos ha excluido, y esto pone en peligro muchos puestos de trabajo, sobre todo en las pymes, porque las grandes empresas lo van a resolver seguramente aumentando los precios. Pero las pymes, que no tenemos esa posibilidad, y que además de no querer hacerlo, no tenemos esa posibilidad, evidentemente, con la suma de la inflación, la entrada indiscriminada de productos importados, terminados importados, las altas tasas de interés y la tarifa en ese nivel, hace que las muchas pymes industriales y comerciales sean inviables. Por lo tanto, es probable, es seguro que se van a generar cierres de pymes y pérdida de puestos de trabajo, conformando un círculo vicioso realmente que impacta muy fuertemente en la economía, digamos, ¿no? Juan José, sobre todo por la caída del mercado interno. Juan José, ¿y hay alguna chance de que ustedes hagan algo, alguna presentación? ¿Han analizado? Bueno, lo que dice la Corte es que se refirió directamente a las residenciales por el hecho de que se pueden, en lo residencial se pueden hacer reclamos colectivos. En el caso de las pymes y en el caso de los comercios, son individuales las presentaciones que deben hacerse. Nosotros creemos que tanto el poder político como el poder legislativo son los que tiene ahora en sus manos, y tendrían que hacerlo muy rápidamente, salvar este tema, ¿no? Quiero decir otra cosa que me huele mal, digamos. Ya esta mañana se convocó para el día 12 de septiembre a la audiencia pública. Lo de la audiencia pública, como no es vinculante, y con lo apresurado del tema, el gobierno seguramente lo ha hecho con la intención de pasada la audiencia pública volver a aumentar. Porque ayer en las declaraciones han dicho muy claramente que el aumento que habían hecho era gradual, que el costo es mucho mayor y que el costo en boca de pozo, que es uno de los temas que el gobierno tiene para sí, es decir, marcar el precio en boca de pozo, aunque la Corte de alguna manera le dijo que tiene que ser el precio de mercado, etcétera, etcétera. Ellos ya dijeron que el precio de boca de pozo de mercado es muy superior al precio que estamos cobrando nosotros, que está cobrando el país, el ministerio, ¿no? Cosa que no es cierto, pero que van a tratar de demostrar con números. Por lo tanto, yo digo, este alivio para los residenciales creo que va a durar poco tiempo, lamentablemente. ¿Usted cree que el gobierno va a usar como una especie de aval, simplemente una formalidad de la audiencia pública para dar el tarifazo? No es vinculante la audiencia pública, por lo tanto yo creo que va a ser una trampa esa, en función de que ya lo han adelantado, han dicho que cuando usted recuerda que Gioja le pregunta en el plenario de comisiones. En el plenario de comisiones cuánto era el precio Boca de Pozo. Para él le daba 1,9 y el gobierno estaba cobrando 4,5. Ayer Aranguren en la conferencia de prensa dijo que el precio de mercado es entre lo que se importa de Bolivia y lo que se importa de los barcos. De Chile, por barco. Esto hace que más o menos el promedio de 4 pesos, 4 dólares con 50 el millón de BTU, y resulta que ellos dicen que están cobrando menos, por lo tanto me parece que va a haber este aumento también para los residenciales después de esta audiencia pública. Mientras tanto, Juan José, las multisectoriales que se han coordinado en acciones en todo el país van a seguir trabajando, funcionando, ¿no? Sí. Nosotros aquí en Rosario, aparte está el tema de la luz todavía, ¿no? De la tarifa de luz. Y en realidad, en todos los temas que hacen a la caída de la producción y el mercado interno, porque nos está afectando a todos, porque no es solamente a los comerciantes y a los industriales. Al afectar esto los puestos de trabajo, digamos, es a las grandes mayorías a la cual afecta el modelo económico, y parte de ese modelo económico, ese cóctel explosivo, como decimos nosotros, es las tarifas. Pero si usted está trayendo de frutillas polacas, corte de cerdos de Dinamarca, cerdos de Brasil, naranjas de Israel, maquinaria agrícola de otros países, línea blanca de otros países, es evidente que eso genera una gran cantidad de caída de puestos de trabajo, ¿no? Y evidentemente esto va a repercutir. Sí, Juan José, le agradecemos mucho el contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con Juan José Sisca, secretario nacional de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, sobre este fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó, anuló el tarifazo del gas para los usuarios residenciales, pero no para las industrias y comercios.